en el alma. Qué bien es si estoy con vos. Y me habla bajo al oído ese diablito bribón. Tengo un diablito en el alma que llama mi atención. Pelea con mi angelito y me aturden los dos. Diablito, diablito, diablito, diablito, que con mi angelito siempre te peleas. Diablito, diablito, diablito, diablito, metes la colita cada vez más. Diablito, diablito, diablito, diablito, haciéndome el bocho, ¿cómo besas? Diablito, diablito, diablito, diablito, vos sos el hijito de Satanás. ¡Elma! Cuarteteando, cuarteteando, vamos. Vamos bailando de corazón a corazón, de piel a piel, así. Tengo un diablito en el alma, que es una gran tentación para llevarme al infierno. Me ratonea con vos, pero tengo un angelito que siempre lo enfrentó. Y para hacerte la contra, el cielo me prometió. Diablito, diablito, diablito, diablito, que con mi angelito siempre te peleas. Diablito, diablito, diablito, diablito, metes la colita cada vez más. Diablito, diablito, diablito, diablito, haciéndome el bocho, ¿cómo gozas? Diablito, diablito, diablito, diablito, vos sos el hijito de Satanás. Vamos, vamos todos a cuartetear, todos juntitos de la mano, vamos. Si no, los agarra el diablito.